Sábado de la Semana de Cenizas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. En el marco de la Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de penitencia, la Iglesia hoy nos ofrece el texto del Evangelio que habla de la conversión del apóstol San Mateo. San Mateo, cuyo nombre inicial no era ese, fue Cristo quien le cambió el nombre, como lo hizo también con otros apóstoles, por ejemplo, con San Pablo, cuyo nombre antes de la conversión era Saulo, o con Pedro también, cuyo nombre era Simón, o los hermanos Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, a los cuales llamó Boanerges o hijos del trueno. Aquí a Mateo le cambia el nombre. El nombre anterior del apóstol San Mateo era Leví. El cambio de nombre en la Biblia también aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Abraham, que cuando se encuentra con Dios, Dios le cambia el nombre, le dice: «Te llamarás Abraham». Bueno, y otros casos. El cambio de nombre significa el cambio de vida, significa algo nuevo y fundamental en la vida de la persona, una nueva misión. Y aquí Leví, que era publicano, los publicanos eran las personas que se dedicaban a recaudar impuestos entre los judíos, el cual era destinado a Roma, a las arcas del emperador romano. Los publicanos tenían muy mala fama, tenían fama de ser personas opresoras con respecto al pueblo, tenían fama de ser ladrones, como aquel jefe de los publicanos llamado Zaqueo, que cuando se convirtió prometió a Jesús devolver lo robado, incluso más de lo robado. Por eso no eran bien vistos los publicanos. Cuando Jesús lo ve a Mateo, se encuentra con él, a Leví, todavía no era Mateo, sino Leví, El Señor lo llama y dice el Evangelio, Leví rápidamente se levantó y lo siguió. Hay una famosa pintura de un pintor italiano, Caravaggio, que ha retratado bellamente este encuentro entre Cristo y Leví. Y ahí aparece en esa obra de arte, que se encuentra en una iglesia en Roma, cerca de la Piazza Navona, la iglesia de San Luis Rey de Francia. Ahí aparece el llamado de Jesús con su brazo extendido y su dedo índice señalando a Mateo e invitándolo a este cambio de vida, y Mateo a su vez sentado en esa oficina de recaudación con muchas monedas, el dinero sobre la mesa. Y Leví se levantó y lo siguió. Desde ese momento cambió su vida, dejó de ser Leví para transformarse en el apóstol y evangelista San Mateo. Nos impacta acá, al menos a mí, la rapidez, la prontitud con la cual respondió Mateo. No titubeó, no dilató su respuesta, no puso excusas ni peros, sino que se levantó y lo siguió. La conversión es eso: Cristo que invita, no que manda, no que exige, sino que invita, siendo siempre el Señor respetuoso con nuestra libertad. Cristo invita y nosotros que respondemos. Pero esa respuesta tiene que ser como la de Leví, como la de Mateo. Pronta. Ser dóciles a ese llamado. San Mateo, si se quiere, es todo lo contrario al joven rico, el cual también fue invitado a dejar su mesa con sus dineros, a dejar su riqueza, y sin embargo le dijo a Jesús que no, por ese apego al dinero. Mateo, en cambio, le dijo que sí. Dejó lo que para él era la seguridad de su vida, ese trabajo, ese dinero, era la seguridad de San Mateo. Dejó esas seguridades humanas para apoyar su vida sobre la principal certeza y seguridad que es Cristo. Bueno, esto también tenemos que hacerlo nosotros. Tratar de dejar nuestras seguridades humanas. Tenemos que ver, evaluar cuáles son esas seguridades humanas. Para algunos será lo material, el dinero, para otros será el deseo de estima por parte de los otros. Para otros será el apego a tal o cual lugar o a tal o cual persona, etc. Y saber que esas seguridades humanas, por ser humanas, están llamadas a desaparecer en algún momento. Cristo, en cambio, nos ofrece la mejor de las seguridades, aquella que no desaparecerá nunca, ni siquiera luego de la muerte, porque la seguridad de Dios, la fe es el principio de una vida que no tiene fin, la vida eterna. Pidamos al Señor entonces la gracia de la conversión, esa gracia que tuvo hoy en el Evangelio el apóstol San Mateo, que podamos darnos cuenta cuáles son esas seguridades humanas que a veces nos atan, nos esclavizan y que impiden nuestra más profunda conversión. Pidamos al Señor también podamos, como este hombre, Mateo, responder con docilidad, con rapidez, a esta invitación que Cristo nos hace. Porque es así como podremos convertirnos, haciéndolo podremos tener fe y con ella podremos alcanzar la vida eterna. Le pedimos al Señor esta gracia entonces, la gracia de la conversión, la gracia del desapego, la gracia de cortar con las seguridades humanas, la gracia de apoyarnos principalmente en la fe, en el llamado de Dios. Todo esto en este contexto de la Cuaresma, tiempo, repito, de respuesta al Señor, tiempo de conversión. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.